Hay que recordar que una concesión para la explotación minera no es perpetua y no significa la entrega de nuestros territorios. Las compañías mineras solo pueden explotar la tierra si las comunidades lo autorizan y cuentan con un manifiesto de impacto ambiental para que se autorice el cambio de uso de suelo. Sin embargo, casi ninguna minera realiza estos pasos. En cambio, están explotando nuestros territorios, comprando a los comisarios ejidales y dividiendo a las comunidades con el apoyo de instituciones del gobierno como la Secretaría de Recursos Naturales, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, o el Registro Agrario Nacional. Tal es el caso de la minera San Javier, en el estado de San Luis Potosí, que opera en total impunidad, a pesar de las sentencias de diferentes tribunales que le han ordenado detenga sus operaciones. Sabemos también que hay afectaciones asociadas a la explotación minera, además de los daños evidentes a la tierra. Por ejemplo, la contaminación por cianuro y metales pesados de nuestras aguas, la tala de nuestros bosques y los deslaves de tierra que afectan nuestros cultivos, lo que nos resta soberanía alimentaria y nos lleva finalmente a la desertificación. Por eso creemos que la mejor estrategia es la preventiva, impedir que las minas se instalen, pues una vez que entran a nuestros territorios es difícil sacarlas de ahí. Sin embargo, es posible lograrlo a través de la vía jurídica, pero también es necesario estar organizados, como lo hicieron los compañeros de Baja California, desde la organización Agua Más Que Oro, que desde hace 6 años mantienen una lucha exitosa contra una minera canadiense que pretende instalarse en la reserva de la biosfera llamada Sierra La Laguna. México se ha convertido en el cuarto destino mundial para la explotación minera, lo que pone en riesgo no solo a nuestras comunidades ni nuestros medios de subsistencia. Sabemos además que la industria minera pone en peligro territorios sagrados de gran relevancia, como está pasando en Viricuta con nuestros hermanos birráricas. Además de los proyectos mineros en la mesa, se destacaron otros megaproyectos que afectan la tierra, el territorio y la autonomía, como son los casos de represas, infraestructura carretera, monocultivos, transgénicos y fertilizantes, proyectos de energía eólica y decretos de áreas naturales protegidas con servicios ambientales, entre otros mecanismos de privatización de bienes comunes naturales, mal llamados recursos naturales desde la lógica del capital. Sabemos que la resistencia nos hace fuertes y que el hecho de que los proyectos no nos afecten de manera directa porque no están junto a nuestras casas no implica que no tengamos la responsabilidad de estar apoyando a las comunidades en resistencia. Consideramos que es nuestra responsabilidad ética y política estar ahí apoyando y acompañando, sabiendo que las leyes difícilmente van a modificar la actitud de las empresas y sus intereses. Consideramos que es la lucha de los pueblos por defender sus territorios lo que nos permitirá proteger y conservar nuestro modo de vida. Creemos que la lucha comunitaria es importante y la posibilidad de articular acciones colectivas lo es más. A continuación leeré un resumen de 8 propuestas que salieron en la mesa, propuestas relativas a la resistencia de megaproyectos en comunidades. Primero, solidarizarnos y difundir el proceso de lucha de la CRAC, replicar la experiencia de la policía comunitaria en otras regiones. Identificar necesidades concretas de las comunidades locales y a partir de eso construir organizaciones desde abajo, con una red de comunicación e información y al margen del proceso electoral del 2012. 3, generar una economía autosustentable, creación de una economía solidaria a partir del comercio justo y la banca ética, en donde los beneficios sean para las comunidades y los pueblos. 4, generar proyectos productivos que realmente necesita el pueblo. Estos procesos deberían concluir en las autonomías de los pueblos. Generar mercados locales para colocar los productos de las comunidades, por ejemplo, y generar células de autonomía por todo el país. 5, rechazamos la minería y todos los proyectos transnacionales y neoliberales. Tener en consideración que la vía jurídica no es la única posible para resistir frente a la industria minera y otros proyectos neoliberales. Profundizar en el conocimiento de la legislación minera y promover los efectos de la minería a los niños desde las escuelas. 6. Creación de un programa nacional de lucha de los de abajo y de una coordinadora nacional contra la represión que articule distintos sectores, que lleve a cabo acciones colectivas conjuntas, reuniones periódicas y rotativas en diferentes espacios y partes del país. Hacer pronunciamientos conjuntos cuando una organización sea reprimida. Trabajar en cuestiones de seguridad. Cuando se vienen las represiones, la única defensa que tenemos es la que es la de solidarizarnos con otros pueblos. Crear un directorio de organizaciones. 7. Construir un proceso que active la conciencia colectiva de las comunidades con el apoyo de instrumentos visuales de educación popular y otras herramientas para ser reproducidas en las organizaciones, transmitirlos en la lengua indígena y las variantes existentes. Aprovechar las herramientas tales como las radios comunitarias de otras organizaciones. Las radios comunitarias tienen un papel importante porque una radio comercial no nos dará el espacio para difundir este tipo de información. 8 y última. Exigimos al Poder Legislativo aprobar la iniciativa de ley de consulta popular que reglamente los derechos de los pueblos conforme al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Eso es todo. Gracias. Esta fue la conclusión de la mesa número 1, Defensa del Territorio y Articulación del Movimiento Indígena y Social.